Bueno, pues los que estéis por ahí que se quieran acoplar al círculo, vamos a dar cabida a la última presentación de la sexta edición del Encuentro del Libro Anarquista de Salamanca. Ahora te paso este, si eso. Y nada, hemos invitado a Dani de Melancrónica, que junto con Peña, pues hace 20 años empezaron, yo no sé si entre los dos o alguno más, empezaron ahí un proyecto de distribución alternativa, pues porque hace ya, bueno, ellos 20 años, pero algunos ya 25 años o así, pues que se empezó en los movimientos sociales a replantearse el tema de trabajar otros mercados alternativos a los impuestos, ¿no?, en la sociedad, de estructuras capitalistas. Se quería romper pues con los métodos típicos, ¿no?, que hoy en día pues nos ponen en cualquier tipo de supermercado, y se empezaron a generar varias distribuidoras. Voy a explicar que el motivo de esta presentación también es porque siempre intentamos fomentar desde el Encuentro del Libro Anarquista el poner en conocimiento a aquellas personas que puedan arrancar proyectos similares como el de Melancrónica o bibliotecas, el poder encontrarnos, conocernos y tener ese conocimiento de experiencias vivas o pasadas, de ponerlas en común para la mejora, ¿no? Sobre todo pues tener ese conocimiento del desconocimiento de por lo que hoy en día pues nos venden en las grandes tiendas, ¿no?, como el Corte Inglés, esos discos que te ponen unos precios elevados y que detrás pues hay una mercancía bastante grande y no hay un interés fin como el que se pretende llevar a cabo, pues como el proyecto de la distribuidora Melancrónica, ¿no? Como decía, pues eso, hace más de 25 años, ellos 20, empezaron distribuidoras en el Estado español a funcionar, a editar así en formatos de discos, algunos discos míticos pues como el de Monstruación, por ejemplo, que fueron de las primeras ediciones, Tarzán y su puta madre, y así, pues con potencia al hardcore, distribuidoras Orol, El Local, pero que ha habido varias definiciones en base a distribución y a lugares por donde se ha ido moviendo el material y donde se ha ido pues desvirtuando un poco, ¿no?, lo que se pudo arrancar como distribución alternativa. Y para ello pues en la historia ha habido desde entonces, no sé cuántos encuentros han llegado a ser, si no sé si el de Yodio fue el sexto o el octavo más o menos, que fue el último en el año 2004 en la provincia de Álava, en Yodio, donde pues se ponen en debate en comunes en diferentes formatos, ya sean fanzines o libros o discos, pues analizar la situación de cómo está la distribución para poder generar una fortaleza en el que las distribuidoras de todo el Estado español asuman pues un mínimo de stock, que cuando tú haces una edición, pues automáticamente el otro compañero que está en Valladolid o que está en Asturias asume una cantidad de 10 y asuma esa responsabilidad económica para poder moverlo allí. Pero que toda esa esencia se ha ido perdiendo, se han ido metiendo por canales de tipo, los libros se han ido comercializando en la casa de tipo, las exclusividades de los materiales serán antes al mercado capitalista que a las distribuidoras, los depósitos de porcentaje se los dejan más bajos porque les dicen que les aprietan las tuercas estas grandes empresas y a las distribuidoras nos los dejan más encarecidos, que somos proyectos autogestionados en los que no tenemos ningún fin lucrativo porque pensamos en el ideal anarquista sin ningún tipo de beneficio económico. Y todas estas cosas nos parecen importantes, y sobre todo pues invitar a Melancrónica, porque ha sido una distribuidora que en 20 años ha mantenido con esa honestidad sin entrar en ningún mercado, ni por tipo ni por nada, simplemente por el mercado de la distribución alternativa y en ese apoyo. Y ha sido una distribuidora que entre Valladolid y Salamanca, para que no los conozcáis, pues ha sido siempre una fuente de apoyo, ¿no? En cuanto has querido editar un disco, desde la maquetación a llevarlo a fábrica, el tema de edición de cualquier tipo de formato, han estado siempre ahí apoyando a los colectivos cercanos en lo que es de aquí, incluso de fuera, porque han tenido hasta contacto de reediciones de grupos de México y de otros lados, y que se han mantenido con esa honestidad de distribuir material, pues eso, a precio casi de coste. Además de las ediciones, que básicamente ha sido una distribuidora que ha editado en formato musical, pues también sacaron, que lo presentamos un año, el libro de Si pasó algo, con gente de Zamora, que el Dani estuvo también en esa lucha partícipe. Y luego también, pues aunque no sé si realmente se definiría como edición de Melancrónica, pero sí que eran partícipes en la difusión, y un boletín que también el año pasado estuvimos hablando de él, del BOA, y que ha sido pues una paralización de lo que también otras distribuidoras tenían con los movimientos sociales, ¿no? Que también es un poco la pérdida que va habiendo. Anteriormente, pues muchas ediciones de las que se llevaban a cabo era un poco también por el motivo de los movimientos sociales poner en difusión y tener una red de apoyo, ¿no? En base a la difusión de la cultura libertaria, que es un poco pues el eje de incluir este tema de tener conocimiento y poner en debate, conocer los diferentes formatos, ya sean radios, bibliotecas, librerías, distribuidoras, el poder potenciar, ¿no? Pues la difusión, si la mercantilización o al ser posible el poder adquirir los beneficios de lo que se ha empleado en la edición. Yo felicitarles aquí, que son 20 años ya, para mí han sido siempre una fuente, porque pues en un pueblo de como el que vengo, de Medina, que está eso más muerto que la hostia, pues era una alegría, por ejemplo, que ibas a Valladolid y en el bar de la farmacia el Peña solía montar siempre a la distribuidora, allí o ibas a Villalar y eran los que tenían mogollón de material y no sé, para mí han sido siempre una fuente, incluso cuando que nos quedamos flipados una vez, cuando íbamos a empezar a montar la distribuidora Jaque Mate sin que lo tuviésemos montado, el Peña ya estaba ahí diciendo los discos o cualquier facilidad que os haga falta, están ahí. Y son una gente que vamos, que en otros lados ahí no hemos tenido ese apoyo. Hemos contactado para editar discos con otras gentes y no hemos tenido ninguna respuesta y ellos han estado siempre ahí. Me parece bastante importante pues una serie de preguntas que les hemos enviado pues para que nos cuenten esa experiencia de, aparte de su historia, pues entrar en el análisis de lo que es la distribución, tener conocimiento de lo que es la producción, las fabricaciones, las coediciones, y parece que como hay esas confusiones, entrar en aspectos pues de tener conocimiento, pues por ejemplo, qué es la difusión anarquista y cuáles son sus métodos de difusión o la efectividad que tiene esa difusión, lo que es un funcionamiento de la distribuidora, es lo que se va a ampliar un poco pues lo que es la presentación y la charla, que yo creo que en cualquier momento que haya una duda se te podrá preguntar e interrumpir, ¿no? Y nada, pues le doy paso ahí al Dani. Bueno, lo primero agradecer ahí al Encuentro del Libro Anarquista ahí, que lleva 7 años, yo creo que es este ya, y el sexto año ahí. Que bueno, una ciudad de mierda como Salamanca y tal, pues el que haya habido estos encuentros durante los veranos, yo aunque no he podido participar mucho y tal, pero bueno, me parece que es la hostia, vamos, que ole ahí y yo qué sé, que a seguir un montonaco de años más y muchísimas gracias a toda la gente que lo ha hecho posible y todo eso, y por invitarnos. Lo primero que voy a hacer es eso, como ha dicho Buter, somos dos personas las que básicamente hemos llevado este proyecto o realidad ahí a cabo. Y bueno, ayer me ha mandado el otro compañero que se llama Carlos Peña, me ha mandado ahí a las 2:30 de la mañana, muy como es él, quien lo conozca. Y me ha mandado ahí unas historias y tal, es un poco tocho, lo voy a leer rápido. Y bueno, es un poco ahí algunos conceptos, un poco de alguna historia y tal, alguna cosa, y os lo leo rápidamente y luego ya paso un poco a lo que tenía yo preparado. A ver, el nombre de Melancrónican viene del griego crónica negra. Muchos amigos nos decían melancolía o algo parecido, pero la palabra viene de la Grecia antigua, al igual que la palabra auarsia, anarquía. En los primeros años de la década de los 90 vimos que en Salamanca tenía una movida muy interesante, pero sin demasiada unión. Intercambiando grabaciones con Hueso Duro, por ejemplo, que eran gente de Girona, que tocaban en grupos como Exterminio y otros grupos hardcore, vimos que en Salamanca, por ejemplo, había una pequeña escena greencore y death metal, con grupos como Infección Crónica, Asco o Sin Comentarios. Todos estos grupos en la propia ciudad de Salamanca no se conocían ni se podían conseguir estas demos o ensayos que circulaban solo entre un mínimo de intercambios. Era una escena de local de ensayo. Para otros grupos más punky, y con el que ha habido una relación más estrecha en Salamanca, en Partisanos, que cuando les conocimos nunca habían dado un concierto y tras 2 años ensayando por fin dieron uno. Anteriormente también existió algún grupo más, por ejemplo el grupo de Carlos Palomo, Mi Dios, que fueron los primeros punkis en la ciudad. Con sus pantalones vaqueros rotos, la gente les miraba y no sabía de qué iba el tema. Luego se pasaron al pueblo. De los dos o tres conciertos que dieron, no queda grabado nada. Bueno, una cinta que no tienen ni los del grupo. Pero debían de ser bastante buenos. También por Salamanca han pasado gente muy curiosa, como el cantante de Cortatu, que estudió aquí trabajo social y que llegó a montar en un barecillo un concierto a sus amigos Los Rip, aunque no debió de ir demasiada gente. También ellos, Cortatu, debieron tocar en un pueblo de Salamanca con la Polla Records. Conclusión, gente que se movía, grupos interesantes, pero no había una escena, una unión para adelante. Una de las ideas de Melancólica siempre ha sido apoyar a los grupos locales. Cuando empezamos lo hicimos a la vez que otras distribuidoras con las que hubo buena relación. La mayoría iban con el lema de la distribuidora de grupos anarquistas o distribuidora punk. O en el caso de nuestro amigo Juanji Fragment de Burgos, de distribuidora hardcore con su grupo Alarma Social. Nosotros también íbamos con ideas libertarias. De hecho, colaborábamos en las Juventudes Libertarias de Salamanca. Bueno, en realidad él quiere decir en un Ateneo Libertario, porque Juventudes Libertarias se formó bastante más tarde. Y allí se creó un buen ambiente. Gente de Mondragón, de Pamplona, de Zamora, de Salamanca, Cáceres. Me acuerdo que un músico se mosqueó porque cuando se intentó definir los objetivos se hablaba de juventud y él tenía unos 28 años y ya no se sentía joven. Ahora se es joven hasta los 35, con eso de las subvenciones a la juventud para alquilar vivienda u otras cosas. Lo dicho, estaba claro del palo que íbamos, pero empezábamos apoyando a los grupos de la zona Sin Receta Médica de Valladolid, Partisanos de Salamanca, etc. Cuando se autoeditaron Partisanos, la maqueta había muy buena relación con las Istris Punks, como el local de Barcelona, que editaron a partir de 1987, DDT de Bilbao, que empezaron en torno al 92, Betty Erne de Vitoria, que eran anteriores, editaban conciertos del Miquelín en Vitoria. Con Betty Erne hubo también muy buena relación, y cuando íbamos a fiestas de Vitoria quedábamos con ellos, pero su experiencia fue tornando a otros temas. Primero el apoyo más a asambleas de presos y luego a las asambleas de parados. Ellos vieron que la música era un círculo a veces bastante cerrado, que suponía inversiones para volver a editar, para volver a buscar dinero, para volver a editar. Los verdaderos temas reivindicativos a veces se apoyaban en la música para subvencionarse, pero eran más importantes que la propia música. Otras distribuidoras de Madrid también las seguimos desde el principio. Fobia, cuando empezó con Ángel, Mar, la de la canción de la puta policía va detrás de Mar por un trapo de colores que quemó, la quieren encarcelar. Y Fernando Márquez, no Fernando Márquez el zurdo, que estuviera en la primera movida madrileña, sino Fernando Márquez, que luego hizo una de las distribuidoras, primero sello discográfico después. Más importantes del Estado, con grupos como Sin Dios, que primero editaran con Fobia, con Poag, que antes de que fuera conocido ya les habíamos montado un concierto en Melancholican, un concierto en El Idiota con un grupo local. Bueno, pues Potencial Hardcore fueron haciéndose más profesionales cada vez, incluso se pasaron al otro lado del charco moviendo su material por Sudamérica, buena época de distribución, editándose tiradas de 3.000 a 5.000 copias, LPs o cintas de grupos como Sin Dios y Poag. Luego no me acuerdo si Los Muertos de Cristo también estuvieron con Poten, pero sí Matando Gratis, Apártate que Piso Mierda. Y luego la movida Street Punk, que ha dado bastante buen resultado, Caos Urbano, Non Servium. Bueno, Fernando se apoyaba con el bar de Vallecas, pero su tienda ha sido un hervidero de gente que pasaba en busca de fanzines y nuevos grupos. Fobia fue resquebrajándose y se quedó con Mar, con algunos grupos más fieles y con ediciones más baratas, y con experiencias de grupos hardcore de los Países Bajos y tendiendo más al Strayet, al veganismo, a la serigrafía, a la autonomía. Las últimas veces que vimos a Mar nos hablaba de que tenía que buscarse la vida con labores agrícolas. Ángel, con el que también seguimos buenas relaciones, tuvo una época de moverse por todo el país, de seguir con ediciones hardcore extranjeras y con el veganismo como referencia. La serigrafía, que también había movido a saco, fue poco a poco cayendo y él se dedicó sobre todo a las cassettes, que cada vez tenían más dificultades de venderse. Por La Rioja, otro gran amigo se ponía a distribuir material, Camilo. Bueno, en realidad Camilo es de Agramunt, pero bueno. Y de tareas de autobusero. Tuvo que intentar minimizarlas porque con sus camilosetas muscaria pues no paraba de currar logotipos de serigrafía y de sacar un catálogo que también sería de lo más extenso durante una década más o menos. En Galicia también hubo intentos de distribución, pero tal vez fuera fuera uno relacionado con la Ocupa de Santiago de Compostela alrededor del 94-96, de la que mejor se movió, sacando sobre todo vinilos, EP de grupos galegos, y fueron intercambiando. Creo que las ediciones se las movía gente de Fobia de Madrid, pero Fernando Márquez, el problema de Latino. Porque como lea todo, yo creo que va a ser un puto rollo. El problema de Latino, de la tipo, pasó algo parecido. Se entendía que solo los grupos buenos movían su material en tipo, y por entonces sacaba una media de 30 o 40 maquetas de grupos alternativos al año. Había gente que solo pillaba en tipo. Aparte, tipo se quedaba entre un 25 y un 50% del precio de venta, pero movía tiradas de 400 copias en el caso de maquetas a 3.000 en el caso de discos. Había más movida dentro, pero Melancrónica necesitó un grupo de Salamanca, Caos, ellos mandaron una copia a tipo y creo que les pidieron 400 copias. Y nosotros no nos opusimos en su tiempo, pero nos desentendimos del todo. Nunca sacamos un duro y no volvimos a sacar material de esta peña. En Extremadura estaba Walkiria, bueno, que en realidad no merece la pena ni reseñarlo, porque este era un tipo que vivía ahí del rollo este. En Zaragoza también había alguna distri, pero tuvimos una época de bastante intercambio con Juanjo del grupo Cáncer de Escroto y su distri. Al grupo se boicotearon en algunos sitios por sus letras, que hablaban de sexo, cómeme la polla y demás. Melancrónica siempre ha intentado hacer ediciones que cuidaran un poco el lenguaje. No queríamos un lenguaje sexista, pero el tema era más complicado de lo que parecía. En nuestra primera edición del CD, el recopilatorio Desde el Barro al Charro, un grupo metió un tema un poco complicado que decía: no me mires que te mato, hija de puta. La verdad es que todo fue tan rápido que no controlamos bien las letras, pero conociendo a los grupos podemos asegurar que no eran sexistas. Puede que el tema se lo dedicaron a una mujer policía. En este caso es que como no teníamos sello discográfico, se lo mandábamos a EDT, que nos cobraron alrededor de 200.000 pesetas en sacar 1.000 copias. Y cuando nos devolvieron el máster estaba quemado. Nos dijeron que el camión de transporte había sufrido un accidente, pero se notaba que le habían puesto un mechero. Con la EDT hubo buen rollo. De la maqueta de Partisana nos pidieron igual 100-200 copias que no teníamos ni nosotros. Pues solo se editaron 400 maquetas para Bilbao, debieron de ir 20 copias. Bueno, queda poquito ya. A ver, luego también se dio mucho en otros lados que surgían distris porque los grupos punks y hardcore no vendían todas las copias de su edición y se ponían a intercambiar, y al final se hacían con tanto material que tenían que poner puestos en los distintos colectivos conciertos de su pueblo y ciudades. Así lo hizo Cuero, Magia Subversiva, Fuaj y un montón de grupos más. Pero ya comentamos una vez en la charla que dimos en el 13 Monos que a veces todo esto parece que era como intercambiar promos, se perdía un poco la autenticidad, sobre todo la gente que tenía grupos punks y acababa intercambiando por maquetas de rock o pop. Como antes decía, nosotros seguíamos con nuestras ideas anarquistas, pero apoyábamos a los grupos de la zona rock and roll class, Spalco Neuronal. Pero lo que movíamos a lo mejor era lo que nos gustaba, punk, kumuki. El círculo vicioso es real, necesitas dinero para editar una maqueta, pero luego no sale todo lo bien que piensas, se rompen, se pierden las regalas, necesitas más dinero para amortizar lo que no has podido sacar. Entre tanto, yo tenía un amigo en Salamanca y había que hacer rápidamente carteles o flyer y lo pagábamos también nosotros de nuestro bolsillo. Se montaban conciertos para sacar telas para movidas y había un buen rollo. La movida tal vez fuese más sincera. Venía gente de Cáceres o de cualquier sitio, acababa durmiendo en tu casa o te ibas a Cáceres y acababas en alguna casa. Ahora eso que parece sencillo ya no pasa. ¿Meterías tú en tu casa a alguien que conozcas en el próximo concierto? En Madrid luego surgió VC Records, que venía el Nacho de hacer el fanzine 100% papel de váter. Se puso con las ediciones y también tuvo un tirón bastante fuerte. Luego hizo tiradas muy importantes de más de 5.000 copias de la revista más CD. Y ya no era un fanzine fotocopiado, sino una revista con buena calidad y buenas fotos. Algunos acusaron de que si había dado la entrada de un piso con lo que se estaba sacando de lo que vendía. De hecho, uno de los grupos de Andalucía le creó un problema, pues este grupo se cambió de sello discográfico y editó el mismo CD que hiciera con VC Records. Este grupo que viene de Sisto. ¿Eh? Ah, claro. Entonces lo hizo con SGAE, y la SGAE resulta que debía tener efectos retroactivos de 5 años y le pidieron un montón de pasta por haberles editado. VC Records se disolvió por insolvencia para pasar a ser Working Class. Melancrónica creó un sello para dejar de medio a los intermediarios y así surgió Difusa. Difusa es una tapadera, vamos, más que otra cosa. Pero... Desde el principio, más que un sello, vamos, ese es un mero trámite burocrático. Desde el principio se ha editado con renuncia a la Sociedad General de Autores y Editores. Es curioso porque la SGAE, aunque sea una entidad privada y en teoría sin ánimo de lucro, resulta que en España, para poder editar sin SGAE, hay que hacer una carta de renuncia a la SGAE. Es un monopolio sin duda. Alguna vez debatimos hacer algún trabajo que se nos pedía con SGAE, pero nunca lo hemos llegado a hacer, decidiendo que no editaríamos nada con la SGAE, incluso hemos hecho lo contrario. Un grupo que editó con SGAE y que le timaron, no le dieron ni copia, nosotros lo hemos hecho sin SGAE, cosa que también es delito. Editar, coeditar, colaborar y luego sacar los discos. El fanzine de Crónica Negra también ha sido una de las cosas que más curro y más gusto ha dado. Hacer un fanzine lleva mucho tiempo, pero luego verlo impreso, ver que la gente lo lee y le gusta, pues recompensa. Hemos hecho unos 8 números y una especial cómic. Hay distris que dejaron de mover música y solo editan y mueven material libre, en papel libre. Dicen lo que nosotros ya poníamos en una maqueta que editamos de un grupo anarquista argentino, Osmoco. La música por sí mismo nunca cambiará la sociedad, ni hará una revolución. Así lo entendimos, pero también entendemos que la música es una gran fuente de sensaciones y que te carga a veces y que te recarga a veces las pilas. Hace 2 años contactó con nosotros un chico de Barcelona que decía que si le dábamos permiso para sacar varios temas de Cloaca Letal en la película que estaba haciendo y que luego presentó en el Festival de San Sebastián. Decía que Cloaca Letal habían sido la música sonora de su juventud. Nosotros le dijimos que por nuestra parte sin problema, pero le pasamos el contacto del cantante, que resulta que luego intentó sacar tajada y al final acabó juntando el grupo con nuevos músicos, más él como cantante. El intercambio de ediciones, como he dicho, llegaron a México, Chile, donde mandamos portadas hechas a imprenta para que ellos editaran allí nuestras ediciones gratis. Y uno no nos dio nada. Y otro nos mandó la edición de Detestation, edición mexicana del grupo... Del grupo de Portland que había puesto radios aquí, de Jacore Brutal. Por otra parte, Osmocos nos llegaron vía Juventudes Libertarias de Zamora. Entre otras cosas que hemos hecho, tal vez alguna de las que más haya tenido repercusión en nuestra implicación en varios centros sociales. En Salamanca se creó El Suelo, La Ferrera. En Zamora se creó el espacio Liberarte. En Valladolid la gente de Melancrónica creó La Polilla, nave de casi 600 metros cuadrados con un montón de charlas y conciertos que duró solo un año. Luego La Polilla estuvo un par de años, pero en 30 metros cuadrados. Ahora está en Valladolid el TSA Las Vagas, que lleva unos 5 años. Está claro que la gente se acuerda mucho de los grupos musicales y que a veces le da muy poco valor o ninguno a las distribuidoras y a los centros sociales. Nosotros como distribuidora hemos tenido que dedicar hasta 8 horas diarias a toda la escena. ¿Hacia dónde va la música? Pues a que no se está valorando nada. La gente no va casi ni a los conciertos. Un CD que antes valía 200.000 pesetas luego costó 1.000 euros y ahora cuesta sobre 650 euros. La gente no compra CDs originales, la gente no valora el trabajo que hay detrás de las páginas web. Futuro de la distribución muy chungo, la crisis. La semana pasada me contaron el caso de una distri nueva en Madrid que está editando grupos Skin Res y que les paga la grabación y les monta conciertos, hasta que recupera la pasta de la grabación, con grupos de calidad como... Pero claro, luego me dijeron que era un chaval que había heredado un montón de pasta de sus viejos. De nuevo la envidia y la crítica personal. Entre las actividades de Melancrónica se han hecho, como decíamos antes, conciertos, exposiciones. Ha habido muy buena relación con dibujantes como Mea Salamanca, Luz More. Charlas sobre SGAE, sobre distribución en Zamora, dimos una con el guitarra de Extremoduro. Sobre dónde se dirigía la música y la autoedición. Nos quisieron dar 50 euros de gasolina y no cogimos nada. Incluso nos pagamos la comida. Al final la gente se quedó a tomar cervezas con nosotros antes que con el cuo. Vale, pues hasta aquí un poco lo que me decía el colega, no sé si se habrá extendido ya demasiado. A ver, paso un poco, bueno, por lo que me ha pasado Buter un poco de... Nos hablaréis del surgir, cómo surgió el nacimiento de Melancrónica. Bueno, pues en realidad Carlos Peña y yo estábamos ahí en una reunión en un Ateneo Libertario y tal, que había aquí en la CNT, en el antiguo local de Sánchez Barberó y tal. Y bueno, los dos vimos que teníamos una necesidad personal, tanto personal como colectiva, pues de un poco en ese momento de los primeros 90 y tal, que había un montón de fanzines, la gente estaba empezando a quererse editar los grupos punks ahí con ideas, bueno, grupos punks y de otro tipo de música. Entonces teníamos eso, la necesidad nosotros mismos de expresarnos y de poder conseguir ese material, y también pues otros colectivos de, pues de que en esos momentos estaba surgiendo una red de distribuidoras por todo el estado, que era muy fácil mediante ello pues poder el material de otros colectivos también o el nuestro que circulara por todo el estado y poder traer material del resto del estado por aquí, por Salamanca, Zamora. Carlos Peña estaba en Salamanca en esos tiempos, pero es de Valladolid y vive en Valladolid. O sea, un poco por la zona y tal. Situaciones políticas que se vivían por esos tiempos en la zona donde residíais, bueno, pues ese... ahí la insumisión, ahí a saco, era lo que más marcaba un poco la pauta. Inicios de ocupación, del movimiento de ocupación. Había un montón de colectivos de todo tipo, feministas, antimilitaristas y de un mogollón de ideologías y tal, y bueno. También, como decía Buter, pues un poco nosotros participábamos en rollo de ocupación, en rollo de contrainformación. Criterios de distribución que nos marcamos, bueno, pues... un poco el general de las distribuidoras, de todas las distribuidoras del estado. Luego pasaré a hablar un poco del tema de la distribución. La distribución, bueno, aquí nos dicen que cómo lo hacíamos, bueno, pues era en la calle, en los bares. Tratábamos de implicar a los bares para que pusieran pues fanzines y material sonoro. Lo que pasa es que bueno, siempre ha sido una muy mala experiencia con los bares, porque la mayoría se nos han quedado con el material o hemos tenido muchísimos problemas, aunque en principio eran bares que vivían un poco pues de la gente que iba ahí a tomarse sus cañas, que todos pertenecían ahí a rollos sociales y tal, pero bueno. Vale, distribución, entonces las distribuidoras alternativas lo hacíamos así en donde podíamos. Algunas distribuidoras pues tenían sus propios locales, otras no. Y eso, se realizaba fundamentalmente mediante intercambio. Todo era vía correos. Todo, tanto la información que nos pasábamos como los materiales que nos pasábamos para distribución. Teníamos un truco ahí con los sellos, por lo menos nos daba un poco de vidilla, que era ponerle cola y tal, y gracias a eso pues reciclábamos un montonazo de sellos, porque es que los gastos eran tremendos de ese rollo. La producción y la fabricación, siempre las distribuidoras nos hemos puesto ahí de acuerdo en qué imprentas o cómo se podría hacer para que los reducir los costos y tal. La fabricación lo mismo, siempre ahí lo hacíamos todos más o menos en sitios donde nos cobraban sin IVA y tal. La coedición ha sido siempre también una baza bastante importante, interesante entre las distribuidoras. Y bueno, el rollo de depósitos es un tema que siempre hemos querido evitar, porque es un poco ahí ya más... eso supone que haya dinero por medio y bueno, siempre se ha querido un poco evitar, aunque a veces ha existido. ¿Qué es un depósito legal? Pues el depósito legal es un rollo de la Junta que se hace a nivel estatal, que ellos se quedan unas copias y que, bueno, antes era un trámite que había que hacer para editar pues discos y tal, porque las fábricas te lo pedían. Ahora mismo ya pues hay más fábricas, ya te puedes buscar la vida, puedes sacarlo sin IVA y tal, y entonces no sería necesario. En principio nosotros no lo vemos, lo vemos ahí lo más inocuo dentro de toda la historia esta, porque bueno, al fin y al cabo solo es que se quedan una copia de cada... tres copias de cada material que se edita, se lo quedan ahí en la Junta. Y bueno, nunca nos ha impedido el poder, que la gente ahí, la libertad de expresión en ese sentido, nunca hemos tenido ningún problema. problemas que había al comienzo con las GAE en las fábricas. Bueno, lo ha dicho un poco Peña en este sentido, vamos, lo que ponía ahí. Por ejemplo, el caso de la distribuidora. Bueno, no, la distribuidora, un sello. Traya Records. Traya Records, por ejemplo, la SGAE llegó a pedirle 35.000 pelas porque por editar grupos sin SGAE y tal. Tuvo ahí un problema muy gordo. Eso era al principio, al principio de todo esto, ¿no? O sea, simplemente ya por editar tal, no, es que todo el rollo de que se edite. Bueno, luego eso se superó, pero, o sea, la leche. De hecho, bueno, yo creo que las distribuidoras ahí en general siempre es. La SGAE nos ha tenido ahí un poco como un problema, nosotros lo hemos tenido como un problema, pero bueno, nosotros le hemos metido siempre muchísima, muchísima caña al tema este de la SGAE. Bueno, entonces, bueno, aquí me preguntaba Buter, en la contexto que me pasaba, un poco por la diferencia entre la distribución alternativa, la distribución anticapitalista, la distribución anticomercial. Y bueno, y es definición, ¿no? Vale. Todo esto, las distribuidoras que ahora en principio son distribuidoras anti. Antiautoritarias. Todo esto en principio ha sido nombres que se le han puesto a la distribución alternativa. La distribución alternativa nace ahí pues con los conceptos un poco también heredados de, por de fuera de Centro Europa y de incluso de USA. Conceptos como el hazlo tú mismo, el non-profit, que quiere decir no beneficio. Y bueno, aquí un poco le pusimos también con gente como Orgón de Valencia tal, el rollo de amor, humor y respeto ahí, que resumió mucho un poco el tema este, o gente como El Corazón del Sapo, una canción que sacó la imaginación contra el poder, un poco, bueno, que era un lema que ya había, vamos, pero un poco también las distribuidoras lo asumimos. Al principio era alternativa, porque era una alternativa a eso, al capitalismo, a lo que todo ello conlleva. Lo que pasa es que este término, en principio, duró poco porque fueron surgiendo otras historias a las que también llamaban alternativas y que no tenían nada que ver, por supuesto, con lo que nosotros hacíamos. Con el auge del movimiento grunge y rollos país, surgieron esa palabra, se empezó a utilizar. Entonces pasamos a la distribución anticapitalista, que, bueno, en realidad duró poco tiempo también, porque tampoco acababa ahí un poco de convencernos, aunque realmente, claro, siempre hemos sido anticapitalistas, pero luego pasó a llamarse la distribución anticomercial, que un poco era lo más o menos lo que queríamos para eso, porque queremos que no ser meros espectadores y queremos ahí una autogestión de la cultura y una no mercantilización. Luego pasaré a hablar de las jornadas de Distris, en las que al final, luego en la última así importante que hubo, pasamos a llamarnos distribuidoras antiautoritarias. Las primeras ediciones con precio político. Bueno, lo cuento todo después, ¿no? Bueno, venga, voy a pasar ya al tema este. Un poco la historia de la distribución antiautoritaria, alternativa, como queráis, anticomercial, anticapitalista. Vale, la primera distribuidora así que hay en el estado se llama, bueno, es el local de Barcelona y se monta en 1987. Más o menos en este mismo periodo, un poco más tarde, serán las primeras ediciones en Madrid por parte de la gente que más tarde crearían Potencial Hardcore y Fobia. Un hecho importante es el surgimiento a finales de los 80 del Gato Salvaje, un espacio que había ahí en Madrid, que por primera vez tenían local propio, y editaron ahí materiales como La Baqueta de Tarzán y Nueva Sobaco. El disco de Andalada 7, editado en 1989 entre Fobia y Potencial, se puede considerar la primera edición que se hace en Madrid con una lógica de distribución alternativa, con un precio marcado. Esto ya está eso, influido por lo que yo decía antes, las ideas del do it yourself y el non-profit. En estos comienzos de la distribución alternativa hay también otras referencias importantes, como en Euskal Herria se sale del grupo de Burgos Último Gobierno y Ruido de Rabia en el año 87. La letra A de Cataluña, situada al margen de los posicionamientos del movimiento libertario oficial, que utiliza la distribución alternativa. Y bueno, los grupos son necesarios para crear redes musicales alternativas y sobre todo para la potenciación de canales propios de edición de materiales. Se busca desarrollar una infraestructura de creación de cultura, es decir, que los colectivos y las personas implicadas sean las que generan estructuras más o menos fijas y accesibles. La idea es que exista un servicio público que genere solidaridad, que los grupos se den cuenta de que se hace por ellos. Y bueno, la distribución como forma de crear canales y crear estructuras ajenas a la distribución comercial siempre ha defendido como incompatible con la distribución comercial, ya que esta produce una plusvalía privada. Lo que la distribución alternativa debe generar es precisamente la ruptura con esa lógica, creando modos diferentes de acceso a la cultura con los medios económicos que se producen y gestionan desde los propios colectivos. Por otro lado, las reuniones de distribuidoras se constituyen como un espacio no solamente para exponer el material propio, sino para verse las caras y crear unos criterios comunes que sirvan para funcionar de forma parecida, aunque cada grupo tenga su propia autonomía organizativa. Los primeros encuentros de distribuidoras fueron en Valencia en 1993. Ahí se establecieron un poco puntos comunes planteados que constituirían la base de lo que luego se denominaría distribución alternativa, como contraposición a la distribución comercial. Se planteó la necesidad de poder distribuir distintas referencias a precios bajos y sin utilizar canales convencionales, y remarcando el cuidado de los contenidos en sentido de que no hubiera letras sexistas, homófobas o racistas. También sirvió el documento para saber con qué fábrica se trabajaba cada colectivo que imprenta. El segundo encuentro de distribución alternativa fue en Madrid en el 93, pero bueno, tampoco hubo un gran acuerdo ahí de... Luego hubo en Bilbao, que estuvo más elaborado, y también pues se siguió definiendo un poco el concepto, bueno, se definió el concepto de alternativa de distribución enfrentada a lo comercial, como he dicho antes. Se cuestiona ya los primeros problemas con la Sociedad General de Autores. Se plantea la necesidad de aumentar los puntos de distribución. Se habló incluso, bueno, pues de librerías, intentar incluso dejar el precio más barato, porque bueno, con las librerías siempre había el problema de que encarecían, y seguirá habiendo, de que encarecían los materiales, siempre se han sacado unos materiales muy ajustados y los llevabas a una librería para que se pudieran vender allí y los encarecían. Después hubo dos encuentros en Sevilla y en Valencia. Luego hubo otro en Zaragoza, el que tampoco realmente... Pues prácticamente un poco la propia dinámica del encuentro se asombía todo ahí un poco a hacer intercambios tal y bueno, un problema que hay de las distribuidoras es que claro, ahí hay muchos claroscuros, ¿no? Están... hay pequeños sellos discográficos que han editado material y que se han considerado como, o ellos se consideran como distribuidoras. Entonces solo en, como digamos, esta burocracia de no, es que tal, es que pues se ha absorbido casi todos los esfuerzos de los encuentros. Luego hubo otro encuentro en Madrid, en el Laboratorio 3, que ahí pues evidenciaron las diferentes críticas hacia la gente que entraba en tipo. Y este encuentro concluyó con una sensación desagradable, casi de derrota. Estábamos por el 98 ya. Casi de derrota, porque se veía la imposibilidad de funcionar con cierta gente, pero no se terminaba de romper con ella. Eso es un problema que hemos... que casi ahogado y... a la distribución. Y luego hubo otro encuentro en Barcelona, organizado por el local en el 2000. En principio tendrían que haber servido así para clarificar el tema musical, pero tampoco sirvió de mucho. 5 años más tarde hay un encuentro en Llodio, se puede decir que el último, en 2004. Y bueno, os voy a contar un poco de lo que pasó en Llodio. Es uno de los encuentros más interesantes que ha habido. Pero bueno, siempre nos hemos enfrentado a problemas en nuestro patio. Es decir, la gente, por más que lo hemos intentado, jamás, muchísima gente, o sea, yo, el público en general, ha sabido un poco interpretar lo que era la distribución antagonista. Ya podría llamarlo de otra manera, o sea. yo todavía me encuentro a gente ahí después de 20 años que me dice, ¿qué tal va la distri ahí? Que se creen que, o sea, que yo me estoy lucrando. Igual se lo he dicho 25 veces, ¿no? Pero la peña es cabezona ahí y eso, te esfuerzas haciendo un montón de historias y por más que se lo metas, no le entra a la gente en la cabeza. O sea, es un rollo que siempre se nos ha visto como un rollo ahí un poco comercial. O sea, la gente que ahí está ahí con el puesto todo el puto día, y eso, luego los dinerillos se los guardarán para el bolso. Hablando de dinerillos, por ejemplo, en Melancrónica, tanto a mí como al Peña se nos puede ver unos 3.000 euros, o sea, en principio nos debería unos 3.000 euros. También otras distribuidoras o entre bares y tal, podríamos hablar de otros 1.000 euros por ahí que les debieran, o que nos debieran. Eso encontré. Alguien me dijo una vez, autogestión, autorruina, y tenía mucha razón. A ver si encuentro un poco lo de Llodio y... Bueno, si no lo resumo, en Llodio ahí intentamos de una vez ya dejar al margen todas las distribuidoras que llevaban un rollo así comercial, con tipo, con todo esto. Y bueno, se intentaron también hacer, digo se intentaron porque luego es poco más se hizo, pues cosas como tan interesantes como que en cada edición se pusiera exactamente el dinero donde iba, cada céntimo, cuestión que claro es muy difícil porque tampoco sabes el dinero que te vas a gastar en transporte o que te vas a gastar en yo que sé, o que se te va el material que se te puede perder o lo que sea. Estuvo muy interesante porque fueron unas 80 distribuidoras, pero bueno, que en realidad eso, siempre hemos tenido un gran problema de por la cantidad de criterios de cada distribuidora y de eso, y la gran variedad de gentes y de todo. Como pasa en todos los colectivos, pues siempre hay gente ahí que puede ser lo más cabrón del mundo y está funcionando 3 años, deja un montón de pufos por todos sitios o te deja una mala imagen. Pues de lo que en realidad es el tema este, vamos. No sé. Lo de Llodio, el audio se dividió entre todos los proyectos que decía el Dani en varios grupos ahí, de todas las distribuidoras y en diferentes formatos. Creo que se llegó a hacer uno del fanzine, otro se llegó a hacer del libro y otros del disco. Previamente a eso, pues entre lo que fue la la distribuidora de DDT, pues enviaron una serie de circulares ahí para que cada distribuidora, pues con una persona delegada al encuentro, pues a hacer el debate durante ese fin de semana que se desarrolló en Orbeco Echea y en el Gazteche también del audio. Y durante esos días pues estuvo debatiendo, por un lado, lo que decía el Dani, el incluir en los discos el desglose del coste del precio, porque pues para romper con y dar el conocimiento del tema de la mercantilización y los costes, ¿no? Pues ver el desglose de lo que supone el coste de la fabricación, lo que dice de correos y un poco pues también se intentaba introducir también un pequeño texto que se había se había aprobado en un encuentro, no sé si fue en el año 94, me parece, que hablaba sobre un poco lo que era la definición de la distribución alternativa. Era un poco marcar esas políticas de la distribución, aparte de el apoyo de lo que hablábamos, de lo de los stock y todas estas cosas. Como ya empezó el tema de los interneses, había gente que había asistido de la página a las barricadas, que nos facilitó un espacio interno, un foro, en el que las distribuidoras pues nos poníamos en común, en funcionamiento, que la distribuidora Jaque Mate, estuvimos poniendo un listado que siempre se ha intentado tener actualizado para ponerse en contacto, ¿no? A la hora de cuando se edita un nuevo material, pues saber dónde ponerse en contacto para dejarle copias, ¿no? E intentar, pues sobre todo en ese encuentro, pues pasarse ese stock. Pero vamos, que pues muchas veces escribes a distribuidoras y es la mítica de siempre, ¿no? Que más que buscar la finalidad de la distribución, de apoyar y difundir todo tipo de materiales, teniendo siempre una confianza en esos compañeros, pues se especializan en una temática o en un estilo musical, ¿no? Y se intentó también meter el debate que ha sido tan polémico y que ha llevado en muchos el tema de la tipo y infinidad de cosas. Y igual pues en el libro, igual, ¿no? De gente pues que estaba metiendo libros en la casa del libro o en el CAR. Y las diferencias, pues, ¿no? De que se rompían con la horizontalidad, que eso existe hoy en día. Hay distribuidoras o librerías en Barcelona que llegan a trabajar incluso con exclusividades, ¿no? De que, por ejemplo, antes que una distribuidora, yo que sé, por ejemplo, Digatag, que se encuentra en Bloques Fantasma, que es una distribuidora también pues que tiene libros, fanzines y discos, ¿no? Pues que, por ejemplo, si yo digo, quiero que se encargue Virus Editorial de pasar aquel material a toda la gente de Barcelona, hay gente allí que está trabajando con las exclusividades de llevarse un pequeño margen de ese, de simplemente por tener ahí un almacén, ¿no? Para pasar las copias. Y luego pues mucho de los chismorreos y piques que hay entre una distribuidora y otra, ¿no? Que incluso no se llegan a pasarse los materiales. Pues un poco lo que se pretendía es generar esa unión, y por ejemplo en el foro ese de las barricadas que antes comentaba, la gente se dedicaba ahí a colgar pues eso, los carteles de festivales y conciertos que organizaban. Murió por su propio peso, porque las propias distribuidoras no eran partícipes de él, ¿no? Y cuando entraban, pues era un poco una red que se pretendía hacer continua, de generar una comunicación para tener un poco ese apoyo en la distribución alternativa. Hasta entonces, de los únicos sitios donde se ha podido encontrar un pequeño sitio donde se haya hablado de distribución alternativa, se ha hecho una soca en Donosti, el chino de Ruti Distri, que invitaba gente de la DDT. Un año se estuvo hablando, que ha sido hace dos, en el encuentro del encuentro del libro y debate antiautoritario de Gasteiz. En la SOCA Anticomercial de Durango el año pasado, pues como hay colectivos que participan luego en la Feria Comercial del Libro y Disco Vasco, pues si tienen cabida la participación en la Anticomercial, que alguna vez han querido entrar, y sobre todo porque luego mueve el material por canales como Elcar, y que hay bastantes proyectos pues que no se encuentran con ningún tipo de afinidad en trabajar con este tipo de empresas, que no es ningún proyecto, ¿no? Elcar no es ningún proyecto, ni la Casa del Libro no es ningún proyecto, y bueno, pues hay gente que quiere romper con esa mentalidad de la que hoy en día pues se tiene bastante estructurada. De hecho, actualmente en el tema de los libros, la distribución no mercantilizada, llega hasta un punto que gente como Traficantes de Sueños, La Hormiga Atómica y demás hacen sus propias asambleas, ¿no? Incluso otras así más pequeñitas, estructurando mentalidades de mercado, ¿no? De cómo tienen que estar colocadas las librerías, pues como cuando entras en un Lidl aquí o en Valladolid, que sabes dónde está la Finbrau, pues que ocurra lo mismo pues en ese tipo de librerías, ¿no? Y sobre todo en el pensamiento ese de mercado, de cómo tiene que estar estructurada el diseño gráfico de la página web y estructuras pues que ya se rompen y que de hecho en esos proyectos hay personas liberadas y que reciben a cambio un dinero de ello, ¿no? Son proyectos muy diferentes a los que ha podido estar contando como historia de distribución alternativa Melancrónica en otros proyectos de los que ha estado hablando y que a día de hoy pues va un poco más en esa decadencia, ¿no? Por eso, porque la gente ya no compra música, los libros cada vez pues tienen menos interés y lo está superando pues los libros electrónicos. Pero bueno, si mientras que podamos fomentar un poco lo que son las bibliotecas para poder hacer ese fondo así, aunque sea gratuito, y poder difundir de una forma, aunque la gente tenga problemas económicos, pues que se mantengan vivas diferentes fuentes, ya sean las distribuidoras o otro tipo de colectivos o proyectos, el poder difundir pues la cultura anarquista, ¿no? Que es un poco, pues si eso es lo que el Dani, si le apetece contar un poco qué relación tiene, por ejemplo, el anarquismo con la difusión alternativa, o cómo lo has visto tú en estos años, ¿no? Porque siempre ha habido una relación entre los movimientos sociales y la distribución alternativa. Sí, por supuesto, vamos. En nuestro caso, anarquismo... Hombre, anarquismo. Los planteamientos han sido siempre anarquistas. De hecho, como os comentaba antes, nos conocimos ahí en un Ateneo Libertario, ¿no? Entonces la base ahí del anarquismo ahí, el apoyo mutuo y autogestión y todo este rollo era nosotros lo que queríamos, pero abrirlo a un terreno peligroso, ¿no? Que puede ser ahí un poco peligroso, ahí de la mejor manera que pudiéramos, porque bueno, están mezclando aquí, claro, grupos que presuntamente pueden tener una... eso, pueden hablar de anarquía y luego vete a saber tú lo que hacen en casa. Estás mezclando venta de material, estás mezclando un montón de historias. Pero bueno, en principio era eso, anarquía y colaboración con grupos, o sea, con grupos sociales, vamos, con colectivos sociales. Yo, bueno, una cosa que hablaba Buter es que yo personalmente, tanto en Melancrónica como en la distribución alternativa o antiautoritaria en general, veo tres épocas que coinciden pues más o menos también con lo que era pues final del siglo pasado. La primera década del 2000 y lo que y ahora, ¿no? Lo que era la década de los 90, pues eso, no teníamos ordenadores prácticamente, todo era máquina de escribir, todo era, pues como decía antes, un poco la imaginación contra el poder, recorta pega, currártelo mucho, correos, pues era ahí un rollo más auténtico. Todo era, estábamos empezando a conocer todo. Incluso distribuidoras que ahora son totalmente comerciales, pues era ahí cuando empezaban y llevaban otro palo ahí, aunque ya se les empezaba a ver el plumero y tal. Luego con el año 2000, pues eso, empieza internet, todo es más fácil. Y hay un bajón bastante interesante a nivel de ideas y a nivel un poco de todo. Y yo creo que ahora las nuevas distribuidoras que están surgiendo están aprendiendo ahí un montón de todos los errores y todas las historias que ha habido con las que ha habido anteriormente. Y se está volviendo un poco a lo bueno, que es mezclar la tecnología, lo bueno de la tecnología, con unas ideas ya que estás curado en salud, ya sabes mucho por dónde van los tiros. Y creo que estas historias mezcladas con la tecnología van a dar una. Y están dando unos resultados muy, muy interesantes a nivel de la difusión de ideas y de música. Melancólica ha sido un poco igual, en el 90 estábamos muy fuertes, también estábamos participando siempre en otro tipo de historias, como Insumisión y todo ahí. Estábamos ahí con muchas ganas, éramos más jóvenes. A lo largo de los 90 nos hemos llevado bastantes hostias a nivel tanto de distribución como a nivel personal y ahí hemos estado más flojos, a veces porque no podíamos, a veces porque no queríamos. Y luego ahora mismo estamos pues como un 3% igual de la... O sea, ahora mismo vamos por la inercia. O sea, si no fuera porque había ya una estructura tan fuerte que está tirando ahí de nosotros, más que nosotros de ella, pues no existiríamos. Pero el caso es que, bueno, durante este tiempo ahí has acumulado unas experiencias que a la gente le pueden valer. Has luchado por unas historias que si hubiéramos tenido al principio... Bueno, ahora, por ejemplo, tenemos un cacho ahí en la perrera o incluso, bueno, en la perrera podemos hacer lo que nos dé la gana. Cuestión que antes no teníamos ningún sitio, si queríamos hacer algo lo hacíamos ahí en algún bar que nos dejaban, lo que fuera. Ahí en la perrera tenemos una radio mismo, que nosotros como distribuidora todavía ni hemos aprovechado. Pero que eso, si lo hubiéramos pillado al principio, pues habría sido la leche, claro, la internet. Entonces no tenemos ni página web o tal, o si hay una web ahí, pero súper cutre, ¿no? Y claro, si todo eso lo hubiéramos pillado ahora ahí con ganas y con la fuerza que tal, pues son herramientas en principio muy buenas. Tienen sus cosas negativas, pero en principio muy buenas. Bueno, Dani, donde salía la plaza de los bandos ahí con los puestos, aquella época también fue una época que... Sí. Que era, yo creo que era importante de Melancólica, no de Melancólica, de todos los grupos de difusión de contrainformación, que era lo que se buscaba aquí. Realmente se caía con libros y con historias. En el corrillo ahí, mogollón de colectivos ponían ahí sus materiales. Hay una cosa también ahí que siempre Melancólica está en Salamanca, con una zona ahí que no se nos ha valorado un cagao. Pues lo que hemos tenido, bueno, por ejemplo, ahí ibas a Madrid ahí al rastro y hablabas ahí con las distribuidoras. Igual un día bueno vendían ahí 20.000 pelas, que para entonces era una salvajada. Ibas aquí al corrillo y vendías un EP ahí de 400 pelas y te ibas más contento para casa que la hostia. Pero bueno, cada uno donde está y tiene que luchar con lo que tiene, ¿no? Tampoco te vas ahí a ir a Madrid, ¿no? Pues hay que luchar en su sitio cada uno. Y eso, personalmente ahí me ha aportado bastantes cosas el haber pertenecido. El tenerme que buscar la vida ahí para contra viento y marea ahí, pues bueno, ahí aprendí a maquetar con el ordenador, aprendí un montón de historias ahí útiles que... Y personalmente eso me ha llenado muchísimo, aunque eso, pues palos muchísimos también, muchísimos de todo tipo. Comerte marrones, pues prácticamente a diario, con unas cosas, cuando era una cosa era otra. No sé, calculo que unas ciento y pico ediciones, con colaboraciones unas 200, supongo. Y bueno, también llegamos a hacer un boletín musical, que se llamaba El Musiquito, que hacíamos unas 4.000... Eso que hicimos ahí, en plan, venga, vamos a hacer un rollo ahí para meternos, para dar caña, pero que la gente no lo sepa, ¿no? Como que... Entonces hicimos un boletín, eso, con una tirada en toda la zona, por ahí, a Oliz, Zamora, Salamanca, tal, y lo distribuíamos fundamentalmente en bares. Llevaba publicidad, no, por supuesto no tenía nada de Melancólica ni tal, porque era un rollo ahí un poco... Era gratuito, pero ahí queríamos eso, pues meterla ahí como quien no quiere la cosa, ¿no? Entonces hablábamos de toda la música en general y de muchos rollos, pero eso, continuamente fue un intento ahí que estuvo bastante majo, pero al final lo dejamos pues porque, bueno, es más importante muchas veces, pues ir con la cara ahí por delante tal que intentar eso. Pero bueno, estuvo bien ese rollo, eso. No sé si llegamos a una periodicidad de 4.000 ejemplares y era quincenal o No, quincenal no, era mensual o alguna cosa así. No sé, no se me ocurre nada más. Hay un momento en el que parece que la gente lleva mucho tiempo y entonces se introduce el tema comercial, ¿no? Quieren unos cuantos vivir de ello porque es lo que llevan haciendo, les gusta y tal. Y hay un punto en el que el anarquismo tiene que deja paso al tema comercial, se convierte en capitalismo, pero es una pequeña y mediana empresa, ¿no? Que realmente tampoco es una multinacional y tal. Se cambian los esquemas, como decía Butler, totalmente, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver el tema de uno y otro, pero ¿no os parece como una evolución natural y que muchas veces las personas tienen que trabajar de algo y tienen que ganarse la vida? Y que muchas veces, por ejemplo, el ejemplo de las radios, yo lo vivo bastante cerca. Estoy en la Radio Libre de Oviedo y cuando nos reunimos en las jornadas de radios generales, hay otras radios que yo no las considero libres, pero que emiten publicidad. A mí eso me parece una barbaridad. Para mí el concepto de radio libre es otra cosa. Pero esta gente, yo tampoco lo veo mal. Es como una radio pequeña, con publicidad del barrio, con otras pretensiones, emiten, están como un poco entre nosotros y una radio tipo COPE o tipo SER, pero que muchas veces le renegamos y nos mantenemos en una batalla contra estas pequeñas que yo creo que no es nuestro rollo. Desde el anarquismo, para gente puede ser una salida profesional, no tiene que ver con el anarquismo, pero que nos metemos ahí en unas batallas contra ellos que no nos llevan a ningún lado. ¿Tú cómo lo ves desde las districts? Pues eso, los valores un poco que tú quieres transmitir o tal, por ejemplo, potencial hardcore. Bueno, veo un tío que edita ahí sus historias, que es bastante honrado ahí con los grupos, que mantiene ahí un poco ahí la filosofía ahí de hazlo tú mismo y de... Entonces, mientras seas gente ahí tal, que intentas enrollarte pues con los grupos tal, si estos grupos te lo demandan porque ellos prefiere una profesionalización, pues está claro que si no hay una profesionalización ahí, pues hay muchas cosas que se nos pueden ir de las manos. Entonces yo eso nunca lo he visto mal. O sea, no me gustaría que lo llamaran, pues... O sea, igual que lo que hago yo no es. Pero no lo veo mal, lo veo perfectamente. Ojalá que todo el mundo fuera así. O sea, habríamos logrado, si no existieran las grandes multinacionales de discos y si todo el mundo fuera potencial hardcore, habríamos logrado, pues eso, prácticamente lo que queremos. Pero, por ejemplo, está el caso de VC Record. VC Record es un tío que coge, pone una pasta, o sea, eso es puro mercado. Pone una pasta, Al grupo le dice, mira, boom, me firmas esto, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé qué. Y tanto si me va bien, me voy a forrar, si me va mal, vas a cobrar lo mismo, incluso eso, me he quedado con tus derechos, tal, pum, no sé qué. Vale, a mí si es un grupo, a un grupo le parece bien, pues que lo haga. Pero ni el tío ni el grupo me parece que están haciendo nada un poco en el plan de nuestra lógica. Y me parece casi peor que una multinacional que te va por delante y te dice, no, nosotros somos la EMI y estamos aquí para ganar pasta. Vamos a invertir en ti y te vamos a exprimir y tal y tal. Pero no, o sea, eres Working Class Record. Eso, traducido, yo qué sé, qué hostia sé, sí. O sea, a ti se te puede meter en la traducción, hostia, estas peñas son ahí de la hostia, ¿no? No, estas peñas, tío, son peor que, para mí, peor que la Timo, tío. La Timo, porque la Timo, ¿sabes lo que es? Es una tienda, es un señor que está ahí, una franquicia, y a él lo que le pongan y pueda vender, lo va a vender. Pero tú, ¿de qué vas, tío? ¿Que vas de que eres ahí, es que estás haciendo algo por los grupos, algo por un cambio social? Pues eso lo veo mal. Pero eso, el que haya gente profesionalizada por el bien de que esa historia salga bien, pues lo... eso, no es lo mío, porque... pero lo veo bien. No sé, yo cuando empecé con todo el tema de la distribución, lo veo bajo una... lo pillé como una base tan lógica, ¿no? Pensando... más que en las distribuidoras, de aparte de ver a Melancrónica ni eso, pensaba los obreros, ¿no? Antes de que existiera la definición hace 25 años de distribución alternativa, pensaba, ¿no?, en la difusión que se hacía de la cultura libertaria, que no se llamaba distribución alternativa, pero que hacían una distribución, hacía una difusión. Y eso es lo que se me metía a la mente, y ver los medios que había por entonces, ¿no? Y veo, ¿no?, que antiguamente había una lucha y una necesidad, que es un poco para mí lo que mi lógica es la difusión de la cultura libertaria, que habría una estructura entre los trabajadores para poder sacar tantos periódicos que se sacaron por entonces, que ahora hay cada vez menos, y el difundir unos conflictos, ¿no? Los conflictos que había en los tajos, los conflictos que había en la naturaleza, el análisis, el fomento del debate, y muchas veces no había ni siquiera lo que tanto ha llevado a debate la distribución alternativa, ¿no? Entre los currelas se ponía ahí una pasta y se difundía una necesidad que se tenía que poner en conocimiento. Que los compañeros de no sé dónde están en huelga, que los compañeros de no sé qué están haciendo este proyecto. El debate sobre la autogestión de la salud y la información, ¿no? Revistas, estudios, etcétera, etcétera. Para mí es un poco analizar que todo lo que hemos generado nosotros intentando definir con distribución alternativa y tantas vueltas y tantos encuentros, digo, pero si es que la base viene de mucho tiempo atrás, aunque en 25 años se haya, ¿no? Pues, ¿cómo ahora nos apoyamos en fábricas que ni siquiera son anarquistas o libertarias, ¿no? Antiguamente, pues en la clandestinidad o la autogestión que poco a poco se está construyendo para tener los propios medios de impresión de libros, de impresiones de CDs. Antiguamente se le curraba muchísimo más, tenían o se metían en las imprentas que curraba alguno, ¿no?, por las noches a hacer las ediciones, y generaban sus propios medios. En los encuentros estos de distribuidoras de los que hablábamos, oye, que yo edito en Barcelona en no sé qué imprenta, que me lo deja a tal precio, y joder, es que no hay ni, o sea, a nivel de, por ejemplo, musical, se están llevando a la República Checa a hacer los vinilos. O sea, la incapacidad que hay a día de hoy, en diferencia con esa lógica de que no solo discos, ¿no? O en sí la cultura, si es cultura libertaria, pues buscar los medios propios, ¿no? De esa filosofía del hazlo tú mismo, pero que esa filosofía no viene del PUN, viene de mucho tiempo atrás, desde 1800 y algo, que empezaron a sacar esos periódicos y que la gente se curraba sus propios medios y sus propias máquinas sin ningún fin lucrativo. Que es yo lo que critico, a lo que antes me refería, con Traficantes de Sueños, La Hormiga Atómica, Working Class Record, etcétera, etcétera, ¿no? Que sin dar tantas vueltas y tantas hostias, hay que pensar unas bases y en ese apoyo, y el apoyarnos entre esos proyectos, pues en la difusión de una cultura libertaria, ya sea en una cultura escrita, ya sea en una cultura cantada, ya sea una cultura de artes en objetos, o por radio, o por poesía, o como sea, ¿no? Porque para mí creo que tiene que tener todo tipo de cabida, ¿no? Todo tipo de cultura, siempre que, pues eso, no tenga una finalidad lucrativa o no tenga una jerarquización ahí burocrática o de representación con presidentes y cosas esas, que hay proyectos hasta que tienes esa estructura piramidal, ¿no? De bueno, sí, son socios, pero que al final termina siempre habiendo un jefe. Aunque no aparezca en un papel, es un jefe ahí. Y yo qué sé, la cultura libertaria, pues me parece importante, pues esa relación que le preguntaba yo al Dani, pues la implicación que tiene el anarquismo con la distribución alternativa. Y analizar la distribución alternativa porque es lo que a día de hoy en la actualidad hemos generado nosotras mismas y que hay que poner otra vez, poner el analizarlo, ¿no? De por qué llegamos a las fábricas, de por qué se edita 1000 copias, que es lo que te impone la fábrica, ¿no? Muchas veces, porque a veces no hay necesidad. Hay gente que edita 1000 discos porque la fábrica tiene unos costes que te lo deja más barato, pero que luego terminan pudriéndose los locales de ensayo ahí. Muchas copias que cogen y te venden 425 copias y el resto pues ya pasan unos años y lo regalan o así. Y problemáticas que ha habido en la distribución alternativa entre las distris, que muchas veces pues los intercambios, hacías intercambios y en vez de preocuparse de distribuir esas 10 copias en su zona, a la semana siguiente ya lo estaban intercambiando con otra distri. A nosotros eso nos pasó con Juan Sin Techo, ¿no? Editamos los de Magnicidio, que lo editamos solo Jaque Mate, y cuando nos poníamos en contacto con otras distribuidoras, no, si ya lo tenemos, digo, hostias, si lo hemos editado nosotros solos, este tío entonces no se ha encargado de su zona, se ha encargado de, sí, sí, yo te paso estas copias, pero yo a ver, la carrerilla de librarse de las copias lo antes posible ahí, que también pues la reducción de costes de precio, ¿no? O sea, si se hacen intercambios a precios finales, 6 euros y 6 euros, no pasar ni 6 meses y bajar los precios ahí, que eso pues generaban problemáticas también del tener almacenajes, porque unos lo ponían más alto, otro más barato, y problemáticas que decía, ¿y por qué necesidad se tienen que subir, bajar precios si lo único que era esa necesidad de poner los desgloses, de mantener, el obtener unos beneficios de lo que has invertido en la edición? No sé. Se están perdiendo muchas filosofías también en el apoyo de la difusión y, por ejemplo, yo que estoy participando en Punto de Fuga, en una edición que era anteriormente gratuita y sin tener ese apoyo de los colectivos económicos, de tener antes pues un pequeño apoyo de cubrir los gastos de envío, como ya no se nos daba ni eso y no somos un proyecto que recibe ningún tipo de subvención, pues decidimos ponerle 1,50 €, claro. Antes difundía 5.000 ejemplares que editábamos, te pedían en las provincias 200 copias. Ahora vas a una distribuidora, como me pasa cuando paso por este tipo de ferias, muchas te dicen que no y otras te cogen 5 copias, 10 copias. Claro, antes como eran gratis, 200. Entonces, ¿dónde está la lógica de difusión? El precio es simplemente para mantener ese proyecto. Te estoy poniendo un ejemplo y hay tantos. Pero el precio es para mantener un proyecto. Y se está echando a perder todo ese tipo de filosofía, ¿no? Y del apoyo mutuo en lo económico, en la difusión libertaria ahí. Que cuando se pone un coste pues, para mantenerlo, pues al final se ve a la gente que sí, anticapitalismo, pero que le dan bastante importancia al dinero ahí, la verdad. Por lo menos a mí es lo que me está dando muchas veces de ver en sí. Que dices, pues entonces, ¿qué difusión o qué lucha es? Y al final, por 4 duros cuarros ni siquiera nos estás cogiendo las mismas copias que antes. A lo mejor nos tenemos que replantear también nosotros como un proyecto reducir la tirada, pero es que antes por lo visto estaban llegando en todos los lados y ahora pues ahí. Tenemos copias en el sindicato de Mérida, ahí apalancadas, en la casica y no sé qué, y dices, continuamos, paramos, si aquí no sé, parece que está todo un poco de capa caída, ¿no? Ahí. Porque no solo, no, con esto quiero incidir que no es solo el apoyo a la distribución de una distribuidora, la difusión la puede hacer cualquiera de los que estamos aquí presentes. Yo mismo empecé con el obrero prisionero, pidiéndole 2 copias, dejándolo en los bares de mi pueblo y pasándoselo a los colegas. Eso es difusión libertaria, sin tenerte que definir como distribuidora, sin tener que poner tantos nombres rimpomposos ahí de la bomba negra y no sé qué y no sé cuántas hostias que luego es una persona. Si la finalidad es difundir, como decía anteriormente, como hacía los Currelas, ¿no? Salir a la calle y en los tajos y en las calles, en las puertas de los metros, pues llegar a romper con lo que los medios de comunicación como la tele está haciendo, ¿no? Porque es la distribución es un poco el análisis que hay que hacer. Si ellos por las televisiones están llegando al convencimiento de tantas cabezas, de creerse lo que están viendo, nosotros no sé qué estamos haciendo mal con tantas horas que echamos debatiendo, ¿no? De tantos formatos, no sé, libros, fanzines, periódicos, radios, bibliotecas. Es análisis, ¿no? Sin que hay cosas que hay que poner precio, pues se ponen, pero pues veamos a ver, ahí en esa distribución alternativa para romper el mercado, con precios y sin precios, de lo que estamos haciendo bien, de lo que estamos haciendo mal y qué apoyos. Lo mismo mezclo mucho. Sí, básicamente sería eso. Es un poco pues cómo te transmite una persona que tiene un puesto en la calle ilegal, que está moviendo un grupo ahí con ideas anarquistas, a cómo, por ejemplo, un grupo como los Muertos de Cristo, que es más profesionalizado y llega a mucha más gente, que tiene eso, en principio, canta unas ideas anarquistas y ahí lo puedes comprar ahí en el Corte Inglés, por ejemplo. Es totalmente, yo lo veo incongruente y aparte estás creando una confusión en la gente que no tiene mucha idea del tema, aunque llegues a más gente, pero estás creándole una confusión, ¿no? Porque es al fin y al cabo es un poco lo que ha hecho el capitalismo, que es asumir todas nuestras ideas un poco y ponerlas ahí a la venta y decir, no, si nosotros ahora ya a esta gente la respetamos, no le pegamos un tiro en la sien. Pero yo qué sé, pero en realidad te lo están pegando más y lo está pegando la misma gente esa, lo está pegando más todavía, porque estás eso, vendiéndote al enemigo, como por decirlo de alguna manera y tal. Pues si no hay ninguna pregunta, concluimos esto y vamos a esperar un poco a que vengan ahí el resto de compañeros que han bajado a ver a Paco, que le ha pillado un coche. Y vamos a esperarles a ver qué nos dicen ahí. Paco es el compañero que estuvo el otro día preparando todo el tema del teatro ahí en el Villafría. Ha estado ahí preocupado estos días por ahí abajo de mantener esa infraestructura y nos hemos enterado ahora que le ha pillado un coche. Así que para comer esperaremos a que suban estos compas que